no puedo aguantar las ganas de amar, me mata el deseo en la oscuridad. Y loco por ti, siento que así se acerca el momento de escondernos ahí. No puedes negar, te siento tal mía, no puedes borrar las huellas y heridas. No puedo perder, si pude ganar, juntos escribamos una historia más. Te pido ten presente esta vez que jamás me rendiré a tu querer, mujer. El soldado de tu amor he sido siempre. El soldado de tu amor he sido siempre yo. Amor de mi vida, te iré a rescatar. Yo lucharé siempre por tu libertad, porque al enemigo pudimos vencer. Esa cruel historia quedó en el hacer. No puedes negar, te siento tal mía. No puedes borrar las huellas y heridas. No puedo perder, si pude ganar, juntos escribamos una historia más. Te pido ten presente esta vez que jamás me rendiré a tu querer, mujer. El soldado, de tu amor he sido siempre. El soldado, de tu amor he sido siempre. El soldado, de tu amor he sido siempre. El soldado, de tu amor he sido siempre yo. El soldado de tu amor he sido siempre yo.